Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Como siempre, aparte de que me enteré que está, que me oís allá en Nava, saludos a toda la gente de Nava. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un programa de los años finales de los años 70 y principios de los años 80 y va a ser muy británico, va a poner un montón de música de las Islas Británicas. Y vamos a empezar con el grupo Coke Sparker, formado en el año 1932 en Londres. Tienen tres épocas muy definidas, ¿no? Del año 1932 al 78, del 82 al 84, del 92 hasta hoy en día. Durante la historia de este grupo, de Coke Sparker, han pasado muchísima gente. Bueno, voy a decir quiénes eran la banda original, ¿no? Jolly McFall, Mick Beagufoy, Esteban Barkers y Steve Bruce. Bueno, ya se conocían desde los 11 años los chavales, ¿eh? Bueno, voy a poner una canción que la verdad que me mola mucho. Se llama, la tengo por aquí, We're Coming Back. Recordar a todos los queridos oyentes de Radio Crash que la lotería durante este mes la seguimos pagando los miércoles de 7 a 9 y bueno, solamente son los miércoles, así que quedáis rezagados y si no, bueno, pues muchas gracias, si no venís a cobrarlos, pues muchas gracias por como todos los años echarnos un cable para estar en las ondas. Bueno, vamos a seguir en Lancashire con un grupo que se llama Script Drivers. Tiene dos épocas, del año 1936 al año 1979. Esta banda de punk, la verdad que en este principio eran punk. Después, en el año 1983, se hicieron skinheads. Además, estuvieron con la gente del Frente Nacional o algo así. Bueno, pues, la bomba. Bueno, pues hasta el año 93 se disuelve realmente esta banda porque Ian Stewart Donaldson tuvo un accidente de tráfico y falleció. Entonces decidieron que hicieron quitarla. Bueno, pues su primera época, la época punk, vamos a escuchar Antisocial del año 1978. Hay que os parece ese Scream Driver, que está muy bien. Con ese típico sonido de finales de los años 70 de estas bandas. Vamos a seguirnos ahora con Steve Littlesinger, una banda de Belfast que va del año 1967 al año 1982. Y en el 1987 se vuelven a unir hasta hoy en día. El único miembro de la banda que ha estado en todas las formaciones es Jack Burns. Vamos a escuchar la canción Alternative Ulster del año 1978. Como veis, pues bueno, pues vamos a estar en esa horquilla de tiempo, finales 70 y principio de los años 80. Os pongo ya mismo esta canción. Seven bar, awesome belt. Bueno, vamos a ir tranquilizando un poquitín, vamos a música muy potente, muy punk, y vamos a ir con Ray Davies, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros, que por cierto, el último bacanal acertó Fernando del Llano, que bueno, que nunca había participado, y les saludo desde aquí, que bueno, que siempre me alegra que se incorpore gente al concurso del vinilo del millón de euros. Ya te mando el single, Fernando. Bueno, como iba diciendo, pues Ray Davies, voy a poner una canción que me tenéis que acertar cómo se llama y en qué película salía. Después yo os voy diciendo diferentes datos sobre la película. Y bueno, es fácil que encontréis. Y bueno, os voy a decir cómo se llama la canción, para que sea más fácil. Se llama Quiet Life, Vida Tranquila, que yo creo que es una cosa que todos los seres humanos queremos. Pero es muy difícil vivir tranquilo. Something's happening, but I'm just gonna turn a blind eye. If I see no evil, I ask no questions and I hear no lies. Can't communicate with minds that are small. With some people it's like talking to the wall. And the fellow who walks away lives to battle another day. And I've really got no appetite for a fight. Not tonight. All I want is a quiet life. Anything for a quiet life. No ambition to rock the boat when I can just stay afloat and be content with a quiet life. All I want is a quiet life. Anything for a quiet life. Hear no evil, see no evil, speak no evil at all. Confidentially between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind than aggravation every time I speak my mind. Keep still and have a quiet life. Anything for a quiet life. I could easily blow my top, start a row, but why stop now? Tenéis que escribir a bacanalmusical @yahoo.es, bacanal con K, y el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa, como siempre os digo, y perdonad por el subido de antes, si me he visto, está tan emocionado con la canción que a veces, bueno, lo que me pasa, estoy aquí en la radio tan contento con todos vosotros en las ondas, aquí en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Vamos a poner otra canción que también sale en esta película, que se llama Ted Ain't Dead. Qué bueno que esta canción está interpretada por Edward Tudor Paul, que era el líder de aquel grupo Temple Tudor, que hemos puesto aquí varias veces, y la verdad que, bueno, también mola mucho cuando aparece él. Yeah. Bueno, yo creo que las personas que hayan visto la película reconocéis muy fácilmente, ¿no? Ya sabéis, tenéis que hacer también qué película es y tenéis que mandarme la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es. Bueno, vamos a seguir con algo también relacionado con el mundo del cine, porque en este caso de Purple Hearts, que era una banda formada en el año 1977 al este del Gran Londres, de su primer álbum del año 1980, Beat That, vamos a escuchar una canción que se llama Jimmy, que hace referencia al protagonista de Quadrophenia, también otra película que bueno, marcó su época. Yo me acuerdo cuando estaba en Madrid que siempre que la ponían íbamos toda la pandilla a verlo de nuevo. Bueno, vamos a ponernos ya mismo este Jimmy de Purple Hearts. Con los grandes, los Clash, que nos hacen aquí una versión muy curiosa de la canción Johnny Cash Marching Home, que bueno, que es conocida por todos, esta canción que de origen irlandés, que se popularizó en la Guerra Civil Norteamericana y que la conocemos absolutamente todos. Esta canción es del año 1979 y la conocéis todos. Coming by bus or underground, we're all true love. A woman that will shed a tear to see his face so beaten and fair. It's just around the corner in the English Civil War. Still at the stage of clubs and this, we're all true love. When a well-known face got beat to bits, we're all siguiente grupo, la verdad que encontré muy poquito de Continentals, que solo sacaron 10 singles entre el año 1939 y el año 1980. Las canciones las firman Bill Holiday y Tommy Doherty. Yo creo que son norteamericanos, no estoy muy seguro, pero bueno, una canción que se llama Fifth Pop, Mother Rock, del año 1979. Ah, vaya. Yo me acuerdo que había un grupo madrileño a principios de los años 60 que hacía música instrumental que se llamaba Los Continentales. Pero bueno, a ver si os parece este grupo, que la verdad que es una cosa realmente rara. Saludar a nuestros amigos que están aquí con el tema de la lotería, que ya sabéis que, bueno, como decía anteriormente, los miércoles está aquí Pilar de Relieves, un saludo, y a Gonzalo de Asbury Park, también, que son gente que está trabajando aquí de forma gratis para la radio para poder pagar las papeletas. Vamos a seguir en este caso con el grupo The Crocs, banda de Londres que se llegó a llamar pues aquel revival mod de finales de los años 70. Y la verdad que duró muy poquito, ¿no? Porque sacaron un LP en el año 80 y un par de singles en el año 79 y 80. Estaba formado por Dino Dean, voz; Jim Fingers, guitarra; Chris Broderick, bajo; Mickey Sparrow, batería; y más tarde se convirtieron en Mother Jazz. Vamos a escuchar este Mother Boy del año 1979, a ver qué os parece, porque son grupos que, bueno, tampoco son tan conocidos. Yeah. Bueno, ya que estamos en esta línea, ¿no?, de música en plan mod y tal, vamos a ir con todo un clásico como este es Almond Cons del año 1978 de los Jam, una canción que yo creo que conocéis absolutamente todos. Como decía anteriormente, que bueno, sea para un poco de aquella música de aquella época, pues la conocéis perfectamente, de los Jam. Vamos a irnos a Edimburgo, a Escocia, con un grupo que se llama The Hat Boys, que van del año 1937 a 1980, llegando a sacar un LP en el año 1939. En el año 2013 se saca un LP con unas pistas que se encontraron, que han quedado ahí en el cajón, y bueno, para que si queréis escucharlo, ahí os lo dejo, ¿no? Estaba formado por Lou Levis, guitarra, voz; George Boyter, bajo, voz; Callum McLum, teclados; David Ross, batería; y Bob Hetty, teclados. Vamos a escuchar The Shape of Things to Come, del año 1979. Caesar's praying for rain. Lightning flashes around. Screaming, his head hits the ground. You should hear the warning. If you read the signs, play with your own life, but don't play with mine. You'd see yourself blind. Play with your own life. vamos a cruzar el mar de Irlanda y nos vamos a irnos a Irlanda con el grupo Berlin 21. Este grupo, pues la verdad que duró muy poquito, solo tienen dos singles en el año 1979 y el año 1980, y vamos a escuchar Over 21, a ver qué os parece esta canción. Como os digo, bueno, estos son grupos que muy minoritarios y que... ¿Dónde me dejé yo aquí? A ver, aquí está. A veces se me despista un poco. Vamos a escucharlo ya mismo. A cruzar lo que es el Mar del Norte, porque vamos a irnos a Holanda, con un grupo, New Adventures, que tuvo su época más importante allá del año 1939, el año 1986. También estuvieron activos en el año 93 al 98 y por último en el 2001 al 2016. Han llegado a sacar 7 LPs en su carrera musical. Vamos a escuchar la canción que le dio, la verdad, un estrellato muy importante, esta versión que hacen de Chuck Berry con Home, que la verdad que fue genial. Yo creo que os la he puesto ya aquí en Bacanal, esta canción, si no recuerdo mal, y además que pregunté qué versión estaban haciendo. Bueno, después de más de... Sí, llevo 300, 370 programas y parece que uno se despista ya un poco. ¡Vamos para allá! ¿Vamos? ¡Hop! Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job, I can't afford to check it. Wish somebody come along and run into the reggae. Come on, since my baby parted, come on, I can't get started, come on, I can't afford to check it. Wish somebody come along and run into the reggae. Now

Bueno, bueno, estamos llegando ya al final de este bacanal. Nos queda algo, un par de canciones que puedo poner hoy aquí. Y voy a poner una que es una canción que me gusta muchísimo, me gusta de pop, de Daryl Hall. Y bueno, y es, me encanta, de Oates, que es, me encanta, que se llama You Make My Dreams, que tiene un rollo que tú la escuchas y, no sé, parece que sale el sol. Aquí esta canción es todo un clásico, ¿no? Todo un clásico de Daryl Hall y John, ¿cómo es? John Oates. Este You Make My Dreams, que bueno, que es una canción que la verdad que saltaba de nuevo. Bueno, ahora os voy a poner como última canción de este programa, pues un adelanto del próximo programa, que voy a poner todo música española, más voy a traer vinilos, voy a hacer una vieja sesión de bacana musical, tocando blues de los elegantes. Su corazón. Bueno, ya me tengo que despedir de todos mis queridos oyentes, toda la gente me está oyendo ahora en directo y después van en redifusión, por el podcast, que ya sabéis que podéis escuchar todos los programas de Radio Crash, que los pongan en podcast, lógicamente que ponéis podcast Radio Crash y ahí os salen todos los programas que podéis escuchar por internet perfectamente. Y ya me despido, la verdad que estoy muy a gusto aquí, llevo varios miércoles haciéndolo seguido y cuando más vengo, más me gusta estar en esta casa que es Radio Crash, en el 105.0 de la FM y sed muy buenos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now Dad, get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake. I won't.